Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Ahí estamos. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Están andando bien? Andamos como podemos. Estamos andando bien. Claro que sí. ¿Un programa de qué? De reflexión vial. Muy bien, aprobó el examen. Lo aprobé, gracias. A un programa de reflexión. Estamos acá no para decir lo que hay que hacer ni lo que se debe hacer, porque todos hacemos las cosas mal acá. Partimos de esa base. Estamos tratando de aprender y mejorar reflexionando sobre nuestra conducta en la calle, ¿no? La importancia de reflexionar, pues no hay muchos espacios donde se reflexiona sobre este tema. Sin embargo, hay pocos espacios que se reflexiona sobre algo. Hay poca reflexión, ¿no? Pero bueno, en este tema tan particular y tan habitual, porque es algo habitual en la vida esta moderna en la que estamos, el manejarnos en la vía pública, que está bien este espacio. Así que yo creo que es necesario, porque me voy a la mierda con esto, pero vivimos en un mundo de individualismo total y la vía pública es un espacio compartido, entonces hay una incompatibilidad. Yo creo que estamos sufriendo esa incompatibilidad entre el individualismo personal y el cohabitar un espacio público, ¿no? Estamos en cortocircuito. Estamos siendo individuales en un espacio público y ahí es donde hacemos macanas, ¿no? Y el habitáculo de los automóviles invita a aislarse. Invita a aislarse. Exactamente. Qué comienzo que pegamos. Hoy arrancamos. Sí. Empezamos hablando bien de nosotros. Y no sé, ya de acá nos queda, solo nos queda desbarrancar. Así que vamos bien. Pues vamos a presentarnos. Acá el que les habla, Nicolás Brunori. Estamos con nuestro freno de mano, Hernán Pirato Massa. ¿Cómo andas, Hernán? Buenas, bien, siempre bien. Cuando estoy acá me encuentro muy bien. Y estamos acá nuestra voz femenina que todavía no habló. A ver si escuchamos la voz. Hola. Ahí está, qué linda voz. Está Lara Brunori, ¿no? Ahí hablando. Y nuestro operador, alias el Pulpo Manotas. Se me cayó el DNI con el Pulpo Manotas, ¿no? Manu Bernabé, ¿eh? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Vos lo conocés al Pulpo Manota? No. No, no. No, era un dibujito animado, no sé si era 2D, me parece que era un D, era un solo D, ni si no llegaba a 2D el dibujito. ¿De qué año? No, eso era el 80, ¿no? Más o menos, no, 79, sí. 80. No, yo era muy chico, los 80. En mi casa no había tele. Bueno, acá nos presentamos todo el equipo, ¿eh? Qué equipazo. Ahí estamos, ¿eh? Un programa hoy que lo promete. ¿Qué número de programa estamos? Estamos en el programa número 180. 180. Sí, no rima con nada 180, ¿eh? Pero por suerte. Podríamos hacerlo rendir. El programa fue premiado, ¿es cierto? Fue premiado como mejor programa de radio del interior, ¿eh? Por la Asociación Civil Luchemos por la Vida. Wow. Que dentro de una semana, la semana que viene, entrega los premios 2025. Epa. O sea que vamos, por ahora estamos como mejor, ya nos estamos queda una semana. ¿Nominados? No, porque no nominan al del año pasado. Es uno por año y después ya. Bien, son menciones. Porque la idea del premio, y se los agradecemos, es motivarte a mantenerte en esta actitud, en esta línea. Bien. Y sí, tener acá un premio en el estudio es como un respaldo. Es motivante, exactamente. Bueno. Pero nosotros estamos acá en Villa Los Coigües, pero ¿solo acá sale este programa? ¿Es solo acá? Esa es la pregunta que tengo para hacerme. No, me parece que no. ¿No? A ver. ¿Dónde salimos? Yo creo, hay que contar, creo que son 30 emisoras. 30. Casi iba a decir 130, pero no. Creo que son, estoy ahí 30 o 29, no logro, me pierdo en la mitad de la cuenta. Son un montón. Hay que aprender a contar. A ver si aprendemos a contar con cada una de las emisoras. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coigües 105.5,

Yo te recomiendo bulto cerrado para comprar todo lo del mes y no volver de vuelta a comprar durante el mes. Bien, bien, bien. ¿Eh? Más práctico. Sí. Aparte, a vos que te gusta abrir el... El pato va variando la manera de... Yo pasaba por ahí, pero... Pasaba por el bulto y... No quería decir nada, pero me llaman, ¿viste? No, van más fuerte que yo. Che, y no quiero... Y no quiero dejar de agradecer ahí a Autoescuela Luz Verde, Patagonia, donde ellos están teniendo siempre la promoción de que a la mañana es más barato y que recomendamos el turismo... ¿cómo llamarlo? Turismo de conducción, ¿no? Donde, turismo de aprendizaje. Claro, donde a la tarde hacemos turismo y a la mañana aprendemos a conducir en una ciudad que está apta para eso, ¿no? Salvo lo que ha pasado este fin de semana, que fue lamentable. Después de eso, es una ciudad que... Lo de la Ferrari. Van a ser personas no gratas esos sí, conductores. Para mí la legislatura tendría que nombrarlos personas no gratas. Y lo que sí, como Río Negro estuvo muy mal, hay que aclarar que Neuquén estuvo muy bien. Porque Neuquén le dijo, hasta acá llegaron. Y lo suspendieron. El que no sepa de qué estamos hablando, que lo googleé. Los escoltaron hasta la provincia de Río Negro y nos vimos, ¿no? No vuelvan más. Fanáticos. Sí. No todos, me imagino, pero... No, pero bueno. Ellos mismos deberían castigarse ellos mismos, porque si no metemos todos en la misma bolsa. Claro, que se autorregulen un poco. Claro, o sea, si uno insulta a todos, está mal, porque no todos son lo mismo, pero... si ellos mismos no se acusan, no se cuidan entre ellos, también hay una falta ahí de como decía Karina, de responsabilidad. Mucho. Sí. Exactamente. Así que, bueno, vamos con un tema. Vamos a empezar con la música de hoy. Sí. No tienen, esto que hablamos de la Ferrari, ¿no? Que tienen que dividirse, ¿no? No tienen que estar unidos contra lo mal que hacen. Tienen que dividirse y empezar a... Por eso elegimos un tema de Divididos. La canción Salir a Asustar, que es muy interesante. Del disco La Era de la Boludez, donde nombran un concepto nuevo que es la cleptocracia. Mira vos. A ver. ¿Arrancamos? Vamos. Yeah! ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449, título cuarto, la vía pública, capítulo único, artículo 25, restricciones al dominio. Es obligatorio para propietarios de inmuebles lidiantes con la vía pública, inciso G, tener alambrados que impidan el ingreso de animales a la zona del camino. Damos una parte. Reflexionemos sobre ella. ¿Qué tiene que ver esto con la ley? Es eso lo que me pregunto. ¿Por qué lo puse? Lo puse por algo muy importante. Generalmente ignoramos, y hay casos muy importantes, ignoramos que nuestro terreno privado tiene influencia sobre el terreno público. Y en este caso estamos hablando de animales en nuestro terreno privado que se escapan, ¿no? Y terminan produciendo un accidente en la vía pública, ¿sí? Por varios motivos. Primero porque se escapan y nada, la persona por esquivarlo capaz pega un volantazo y atropella a alguien que está en la vereda. El clásico del perro que le ladra las ruedas. El perro que le ladra las ruedas o sale y me muerde a un chico, como es el caso que tengo acá al lado. ¿Acá al lado? Sí. También puede ser... cuando uno tiene caballos que los deja libres y después uno no los ve y se los lleva puestos. El caballo es muy peligroso porque cuando uno choca el caballo, no sé si conoces, cuando uno choca el caballo es tan alto que cae en el techo. No lo choca de frente, lo barres. Te abolla el techo. Te abolla el techo y te termina aplastando a vos como conductor. Es mejor chocar una vaca, digamos, si venís a baja velocidad. Y después te haces un asadito. Y después con la vaca, ¿no? Con el caballo, mortadela. ¿Sí? Con el auto. Algo se hace. Con el auto la usas de parrilla. Sí, haces un caballo a la nafta, a la super. Es una receta vial. Y no es el único caso en el cual el dominio propio tiene que ver con lo privado, ¿no? Hay muchos. Está el caso acá en Bariloche, el 21 de octubre, se celebra el día del accidente vial. Que es justamente por lo que ocurrió en Caballito, ¿no? Que un perro se cayó por el balcón, mató a una persona que estaba mirando la vidriera de abajo, otra persona lo vio, corrió para ayudarla y cuando cruzó la calle un colectivo la atropelló y también la mató. Y un tercer persona que miró todo eso le agarró así como una emoción muy fuerte, un paro cardíaco y se murió trasladándose al hospital. ¿Es un hecho real? No, es real. Es un remate. No, es un hecho real. Y por eso se llama el 21 de octubre, es el día del accidente vial. Y es debido a que... porque justamente... En ese balcón no estaba protegido con rejas. ¿Un perro? Tenía rejas, pero justo en realidad lo que había pasado es que la gente se había ido y le habían prestado el perro para que lo cuidara el vecino. Y ahí fue cuando el perro se cae por el balcón. Es raro que un perro se caiga. Y que suceda perro, todo lo que sucedió después. El perro es un caniche toy, por eso se cae por entre medio de la baranda. Y se cae un piso número 11, creo que era, y se llamaba Cachi, el perro. Es una historia muy conocida. Y nada, por eso se celebra el Día Accidente Vial, para recordar todo lo que pasa, ¿no? Que la vía privada también implica la vía pública. Hay otro caso donde un tipo hizo un bife, se comió un bife, terminó de comer. Lavó la bifera, la puso a secar, ¿no? Y la puso de forma tal que en el mango para que goteara afuera en el balcón, que está pésimo que uno vaya caminando y te gotee. Raro, sí. Lo deja ahí medio afuera. ¿Qué pasó? Se salió la bifera de fundición del mango de madera y se le cayó un tipo en la cabeza. El tipo lo internaron, estuvo como un tiempo largo internado, sobrevivió, gracias a Dios. Y bueno, es un caso muy famoso. Pero esa no es vial. Es vial porque la vereda es parte de la vía. No hay, justamente por eso el día muy interesante. Por eso el día del hecho público es para no asociar siempre lo vial a los vehículos, sino a la vía pública, ¿no? Ah, o sea, si lo que le pasa al peatón Pero con los vehículos está todo más regulado, tenés patente. Ahora, esa sartén que se cayó no tiene patente. ¿De quién es? ¿A quién se le cayó? Bueno, ¿el fabricante tiene la culpa? Bueno, ahí hay que ver a quién se le cayó y todo, ¿no? Se lo encontró a la persona, ¿eh? Y fue, se declaró culpable. ¿Qué pasó? Sí, tengo que seguirlo. Lo que sí sé es que esta persona fue famosa, tuvo mucho tiempo internado. Nadie se supo hasta que se rehabilitó, no se supo nada. Y un día viajando a Brasil, un periodista se lo encuentra de casualidad en Florianápolis, creo, vendiéndose. O sea, el tipo después de eso se fue a vivir. Vendía sartenes. No, más o menos. Vendía cosas en Florianápolis, en un lugar. Ahora, muy interesante el dato sobre, claro, que lo vial no está directamente solamente vinculado con los automóviles, con los vehículos, sino también con los hechos que suceden en la vía pública en general. Exactamente. Por ejemplo, si yo saco un perro sin bozal, ¿no? Y el perro muerde, es un hecho vial. Aunque muerda una persona. Viene el inspector vial y te debería venir, interviene. Debería venir, sí. Generalmente viene zoonosis porque no tenemos el concepto de que eso es un hecho vial, ¿sí? Pero está regulado, ¿no? Está regulado. Y de hecho es un poco esto, ¿no? De dejar ingreso a animales en zona de camino. Esto está más pensado para el arriendo de ganado, ¿viste? Que o para otra, como pasa con los coigües, ¿viste? Que no se te escape la cabra, ¿viste? Como pasa acá, no se te escape la cabra o la vaca, ¿viste? Y después te la llevas puesta acá en el camino. Acá se escapan las tortugas. También, ¿no? Bueno, che, estamos repasados de tiempo, ¿eh? Pero ¿vamos con un tema? Bueno, vamos con un tema con Roxette del año 1988. Un temón de look. ¿Temón, temón? Temón, temón. Tiene la vista. Look temón, temón. Ella sharp. Ella tiene la vista. She's got the look. She got the look. Ponele. She got the style. ¿Cómo se diría hoy, Lara? She got the look. Tiene el ¿qué? ¿Cómo se dice? Tiene la onda. El mojo. Yo no sé inglés. Tiene la onda, ¿no? Tiene el look, la moda. No sé inglés. ¿Qué te puedo decir? Ok. The look. The look. The look. She's got the look. Seven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do it for you. And I go la la la la la. She's got the look. As the lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I go la la la la la. She's got

importante mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva 1 segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Ahí estamos, ¿eh? Entrando, te diría que el último bloque, me parece, porque venimos medio jugados ahí. Entrando en segunda. Che, ahí me había quedado colgado un poco el tema de los animales en zonas rurales, ¿viste? Uh-huh. Que nada, hay que tener en cuenta, ¿viste? Cuando uno no ve, viene en la ruta nacional número 3 y no ve el alambrado, y ahí hay que reducir velocidad, porque es probable que zona se de campos a, se cruce. Estar más atento alguien, de lo alguien costumbre. No quiere, no creo, algo, ¿no? O... Bueno, la ruta que cruza acá hacia el océano. Sí. Ahí también hay mucho. ¿Cuál habla, la 23? La 23. Hay mucho tránsito de animales más silvestres, pero sí que se cruzan. Y ahí en donde nos escuchan, ahí viene en el sur, ¿viste? En Comandante Piedra Buena o en Río Grande. El huemul te salta al alambrado como si fuera claro, sí, sí. De 20 centímetros de altura, ¿viste? Y se te cruza fuerte, ¿no? Y bueno, allá es una... Es un tema con la legislación cuando son animales silvestres. O sea, no tiene un propietario. Claro, sí. Y estos son peligrosos, ¿eh? Porque se mueven muy rápido, saltan al alambrado como si nada y son un poco imprevisibles. Cuando uno los conoce y los ve, sabe para dónde ir, pero el turista suele equivocarse y se los termina chocando, ¿no? Estos turistas. Después, bueno, ¿qué cosas para evitar chocar animales? ¿No? Mantener las luces altas o tener las luces andando, ¿no? No es mi caso que se me rompió un ojito a mí, hay una luz que no me dejó de andar, tengo que cambiarla. Hay que ponerse las pilas. Las luces es como el que te falten teclas en el teclado, palabras en las oraciones. Exactamente. Exactamente. Tienen que andar todas las luces, lo digo yo que no me anda el guiño trasero. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Evitar maniobras bruscas es otra cosa que hay que también ahí llevándolo. Porque la maniobra brusca también hace que uno sea impredecible para el otro. Entonces, si el animal te quiere esquivar, porque el animal no es suicida tampoco, ¿no? Entonces, si el animal te quiere esquivar y vos sos impredecible, bueno, los dos impredecibles terminan chocando. También evitar los bocinazos. Exactamente. Asustan al animal. No hay que tocar bocina ni encender las luces altas de golpe porque lo terminás cegando. Exactamente. Algunos que se quedan parados. Por ejemplo, las liebres. Viste que acá en la época había muchas liebres y había que no iluminarlas para no atropellarlas, digamos. Uh-huh. ¿Pero cómo las ves si no las iluminas? Porque tenés luces bajas, no las iluminás con las luces altas. Oh. Tengo un recuerdo de un relato sobre las serpientes que se enriedan en las ruedas. No sé si escuchaste algo sobre no, eso. No, he escuchado de eso. En zona de serpientes. A Karina habría que preguntarle, que ahí en Chaco hay zona de serpientes. Si es un mito o es una realidad que se enroscan en las ruedas. Habría que preguntarle. Cuando se atropellan. Habría que preguntarle. Voy a ver, ahí me lo voy a anotar para preguntarle. En mi computadora invisible. No voy a preguntar. Es más, voy a invitar a los oyentes a que escriban en Andar Bien Radio, el Instagram, y nos comenten, ¿sí? En mensaje, los recibo yo los mensajes, así que yo los voy a estar respondiendo uno a uno, y si me piden autógrafo se los doy también. Bien, tenés tu autógrafo, tu firma digital. Firma digital la tengo, y nada, y que nos comenten si la vibra se enrolla o no se enrolla. Ahí va. ¿No? En la rueda del auto. Sí, sí. Claro. La anaconda no creo porque es muy grande. Esa ya... Pero la yarará puede ser, ¿no? Se te enrolla en el auto entero. ¿Alguna vez vieron una serpiente? Sí, un montón. Varias. Qué bueno que yo no... ¿Con qué seguimos? Bueno, hablando de la ruta 3, pasamos un bache recién, ¿no? De silencio ahí. Nos miramos. Nos quedamos ahí medio... Vemos el camino... Estamos terminando el programa, ¿es así o no? Estamos terminando el programa, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay un dato curioso que tengo acá anotado, el 70% de los hechos viales con animales sueltos se registra entre los meses de septiembre y marzo. ¿Y sabes por Esto qué? Suena como un horóscopo, por la época de la reproducción. No, yo también pensé que por eso es porque la vegetación está alta al costado del camino. Y te aparecen de repente. Y vienen a comer. Ah, entonces se acercan a la ruta buscando comida. Yo una una vez vi cómo y baja la perdón. Sí. Son como, no son ratas, pero son, parecen ratas grandes y tienen un caparazón, ¿viste esos de cascarudos parecidos? Sí, sí, sí, ese es ¿cómo el se llaman? El con el que hacen el charanguito, ¿cómo con se llama? El que hacen el charango, pobre. El ¿cómo se llama ese? Ah. El quirquincho o algo así. No, no, el que se come es un poco grasoso, pero es muy rico. El carpincho. No, no, no es el carpincho. El carpincho es el otro, el capibara. No, no, es el tatú carreta. Tatu sería en el norte, pero acá en el sur tiene otro nombre. Que pinche, piche. Ah. El piche. Ajá. El piche. El piche vago. ¿No? Yo voy a Río Chico con mi abuela y mi tía a... en auto y aparecen un montón, no en el medio de la calle, ya cruzando. Claro, hay una película que se llama Rango, que buenísimo. Justamente pasa, está el piche ahí caminando y lo pisa un auto, justamente. Que es lo que genera toda la película. Exactamente. Película. Me siento, estoy indignada. Bueno, volviendo al tema de la vegetación que hay al costado del camino, ahí hay que tener en cuenta que cuando uno ve el pasto alto, puede haber un animal herbívoro cerca. Pastando. Exactamente, que puede ser un caballo o puede ser una abeja. Y también baja la visibilidad, o sea, no los ves y claro, pueden aparecer de golpe. Si está tan alto sería y te aparece de golpe, te quiere morir. Pero bueno, eso habla también del mantenimiento de la ruta. Otro ¿no? tema. Pero bueno, ante esa situación, bajar la velocidad. Siempre, claro, bajar la velocidad como medida de seguridad. ¿Sí? Así que bueno, ¿no? Vamos a ir cerrando un poco. Ya hablamos hoy sobre la 149 opción 2. Lo que no dijimos es que si es una emergencia, como dijo Karina, hay que llamar al 911 en la emergencia. Sí. ¿No? O al 103, depende de uno de dónde esté, ¿no? En qué parte de Argentina esté. Pero el 149 opción 2 es post-accidente. ¿Sí? Es llamar después del accidente. Si yo asistencia a la víctima, claro, y al victimario. Y al victimario, exactamente. Así que, nada, lo que sirve es, yo me sentí mal, me sentí triste, y ahí llamo al 149 y me van a poder contactar con un abogado, con el hospital, con un hospedaje, con alguien que me pueda dar pasajes y esas cosas. Así que nada, no quería terminar el programa sin decir eso. Muy bien. Este ha sido nuestro programa de hoy, que hemos hecho con mucho amor, siempre desde la mejor buena voluntad, aunque a veces metamos la pata y ofendamos a alguien sin querer, no es la idea. Okay. La idea es tratar de hacer de este país un mundo mejor. Vamos. No un país mejor, un mundo mejor. Qué objetivo, qué objetivo. Esa es la idea del programa y lo hacemos con mucho amor porque las cosas buenas nacen del amor. Primero tiene que ser un buen país. Por eso, vamos mucho más que un buen país. Vamos a poner nuestro granito. Un mundo mejor. Vamos a nuestro granito. Así que, nada. Esto salió ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.